sobre el cielo césped, con el alma de un ángel terrenal y la ilusión de todo chiquitín. Desplego las alas de esa zurda luminosa al volar en aquellos conciertos del potrero de Arrabal, levantando tribunas desde el arte que dibuja su botín, armando figuras con el toque del balón. Y la estela de saeta endiablada al gambetear con la entrega de su noble corazón. Maradoneando esquiva el dolor de un país en penumbras, con el sueño de salir campeón, ilumina el estadio que lo nombra. Sobre el cielo césped, con las calmas de un mago al patear y la pasión del loco berretín. Despertó la fama de una curva peligrosa al suspirar en la cornisa de un trapecio singular. Maradoneando esquiva el dolor de un país en penumbras, con el sueño de salir campeón, ilumina el estadio que lo nombra. Gambeteando la luna, aquel duende picaresco y juguetón sorteó miserias entre Fiorito y el Mohín. Desde la estrella de poeta en su mano colosal y la arenga de la gente con la arenga. De la gente y la pasión. Escuchamos al Quinteto Negro La Boca haciendo Maradoneando, una composición de Pablo Bernaba y Elma Boto. Cantaban Cucuza Castielo, Hernán Fernández y Omar Garre. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. ¡Qué quilombo que vamos a tener el nombre! ¡Quinteto Negro La Boca! Agrupación musical surgida en La Boca, precisamente a mediados de 2008. Nace con la intención de rescatar a través del tango el patrimonio cultural del barrio y personajes clásicos de ese lugar. Integrado por Pablo Bernaba y Daniel Arbós en bandoneones, Maximiliano Larrea en guitarra, Patricia Sgilagi en piano, Lucas Pereira en contrabajo y los cantores Omar Garré, Alejandro Guyot y Hernán Fernández, acaban de lanzar su disco debut orientado por un corte milonguero que combina diferentes estilos orquestales. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Quinteto Negro La Boca. Buenas noches. Buenas noches. No, no veo el cosito del aire, entonces estoy confundido. El que no ve el cosito del aire es Pablo Bernaba. El que sí lo ve es Maxi, que también está con nosotros. Maximiliano Larrea, guitarrista del Quinteto Negro La Boca, y Pablo Bernaba, bandoneonista y compositor del mismo. ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, en este caso con nuevo disco, disco debut, en realidad. Debutamos. Debutamos, siempre el debut es doloroso, tiene una etapa, viste, conflictiva. Tuvimos que hasta hacerlo parir así, bueno, pero bueno, finalmente pudimos debutar. ¿Cuánto fue el proceso de gestación? ¿Cuánto duró? Y fue un mes de la grabación. No, la gestación, claro, no. Es todo desde que nació el grupo hace dos años, en 2008. Uh-huh. Estreno mundial hoy, ¿no? Estreno mundial. Sí, material. En material. Igual tuvieron adelanto ustedes hace un par de semanas atrás cuando porque promocionamos somos, lo de Graf. Es que somos una máquina. Era en la crudo. Premezcla. Tuvimos una premezcla, sí. Bueno, ¿y qué presenta en este caso Tango Contaminado, que es el título de el disco debut? Te voy a pedir un paréntesis, porque yo había sembrado ni bien... Lo del nombre, ¿por qué el nombre? Una polémica. No hacía falta poner un paréntesis de todas maneras. Pero para que después, porque va a quedar muy descolgado después. El Quinteto Negro, la Boca, ¿cómo carajo se pronuncia? Esto es Quinteto Negro, coma, la Boca, Quinteto Negro, la Boca... Es nombre y apellido. Quinteto Negro, la Boca. ¿Sí? O sea, ¿negro quién es? Es una cuestión... Y el negro somos todos. Acá, ahí va. Ahí está. No, la cuestión negra es una... Un poco una reivindicación al aporte de lo negro, de la milonga orillera en el tango, ¿no? Y Riachuelo Negro. Y también Riachuelo, o sea... Con lo que pasa que con Germán Marcos tenemos algunas diferentes visiones. Él le gustan las ideas cerradas y yo de las ideas... Es muy ortodoxo. Germán Marcos, quiero decirlo acá. Finalmente se supo. Le gustan las ideas cerradas y yo... No, y hablando en serio, más allá del chiste. Yo desconfío siempre en las ideas demasiado cerraditas y demasiado... Me parece que enseguida cuando la tocas un poco empiezan a hacer agua. Y tanto en cuanto al nombre al nombre del disco, el nombre del grupo y el nombre del disco, es como que me gusta a mí dejar abiertas distintos sentidos y no encerrarme en ninguno. ¿Libertad? Es esto, por ejemplo, ahí está haciendo una nota sobre Tango Contaminado, ¿no? Para los oyentes, el disco que lo pueden adquirir en diversos lugares, bueno, en el CCC, en la presentación, tenemos un gesto muy popular, entrada más CD, 35 pesos. Ahora vamos a dar todo el cronograma de presentaciones y, por supuesto, la presentación oficial del disco. Pero cierra el concepto. Sí, bueno, la tapa del disco es un bandoneón saliendo de Riachuelo. Se ve el transbordador también, que sí. Es la foto de un cuadro, además de un artista que realiza... collage. No, es un ensamblage. En realidad, que hizo es un cuadro real. Eso es la foto y, bueno, después se tuñó y se llevó a la para gráfica. Está el transbordador. Es un artista de La Boca, al cual le queremos agradecer porque lo hizo exclusivamente para eso el cuadro. Bien. Que va a estar el cuadro real en la presentación en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, es un bandoneón saliendo de Riachuelo. Entonces, hoy, haciéndome una nota, bueno... haciéndome la pregunta sobre el nombre, también le sugería esta cuestión visual, que yo no lo había pensado, la cuestión de rescatar al bandoneón en lo que es su momento, que no es de ahora, crítico como patrimonio cultural. Uh-huh. O sea, ideas que surgen y que no se pensaron inicialmente por eso, a eso me refería. Perfecto, o sea, Quinteto Negro en la Boca, dígalo como usted quiera. Dígalo como usted quiera. Y no me rompa la boca, básicamente. O sea, decirlo entero. Maxi, tenías una pregunta. Sí, Tango Contaminado. No, precisamente. Como fue tan extensa la explicación y además hubo muchos chivo, agradecimiento. Ya terminamos la entrevista y ahora se pueden ir retirando los dos integrantes. No, me decía sin hilo, ¿viste? ¿Cuáles son las puntas que ustedes le pueden dar a los oyentes como para que se pueda entender un poco, si se quiere, el concepto del disco o por dónde, cuáles son las líneas que transita Tango Contaminado? Lo de las líneas, ¿sí, vos? ¿O pensás que me corresponde a mí? Lo de... Bueno, no. Y hablan entre ellos dos, como si nosotros no estuviéramos acá, y siguen así. ¿A quién le corresponde? Le corresponde este tema de las líneas. Lo de las líneas, no, siempre el disco es un final de un proceso. Pero también es un punto de partida un montón de cosas que quedaron inconclusas para un segundo disco, ¿no? A lo que quiero decir, nosotros sentamos la base en este disco de una búsqueda de un montón de cosas que se ven en el disco. Cuando vos leíste la reseña de Quinteto, una de las cuestiones que son extramusicales, si se quiere, es la relación con diferentes actores sociales del barrio. Y por ahí estaba un poco formalmente dicho ahí, pero va siendo un poco más profundo, es eso, las relaciones con los diferentes actores sociales del barrio. En ese sentido, bueno, en este disco ha colaborado, y esa es una punta importante, digamos, y por eso también en la etapa, desde la desde el cuadro, desde la gráfica, toda gente del barrio La Boca y a cual le estamos eternamente agradecidos. Y esa vinculación estético-política con este disco marcó un punto de partida. Ahora, yendo específicamente a lo musical, hay varias cosas. Primero, la búsqueda de una identidad con una formación que no es típica de un quinteto, digamos. O sea, tampoco es que tenemos un cencerro, una... ¿cómo se llama? Pero no es la formación de quinteto tradicional con violín. Y bueno, parte del desafío era buscar que la sonoridad y que no se note, entre comillas, muy entre comillas, la ausencia de violín. Uh-huh. Y creo que, sinceramente, lo hemos logrado, digamos. ¿Con Maxi lo lograron? Con Maxi logramos, que es un excelente guitarrista, que tiene un toque grillano, y lo podés hablar un poco vos, porque si no... ¿Son todos músicos de La Boca? Nosotros vivimos en La Boca. ¿Todos viven en La Boca? No, todos no. Bueno, pero al menos Maxi... catalán ahora, pero bueno, el proyecto nace, bueno, ensayamos en La Boca y... Sí, nace en La Boca. Sí, creo que hasta ahora nadie se ha quejado de la ausencia del violín. Claro, pero musicalmente, ¿cómo lo reemplazan? Bueno. ¿Hay que reemplazarlo? Se tiene que reemplazar, porque, o sea, la idea de reemplazarlo es por la presencia tan importante del violín, claro, dentro del tango. O sea, creo que tiene tanta importancia, sobre todo en las orquestas, sobre todo en los grupos grandes. O sea, la guitarra siempre está marginada a los grupos chicos, tríos, cuartetos. Uh-huh. Y en quintetos, el quinteto tradicional es con guitarra, pero con violín. O sea, claro, con las dos. O sea, con las sí, dos el cosas. Quinteto real, por caso. Y en este caso, sí. O los de Astro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso son dos bandoneones y la guitarra vendría a ser la cuerda que se podría decir que vendría a reemplazar el violín, pero bueno, no la reemplaza. O sea, es otra cosa y eso es lo que está bueno, digamos, porque, o sea, por una parte tiene el intimismo que puede generar el violín, pero por otra parte, hacer un instrumento de características de notas cortas genera otras cuestiones. Y las notas largas o los agudos los reemplazamos con otro bandoneón, en otro violín, lo cual nos da más riqueza armónica y más potencia sonora. Uh-huh. O sea, no va a haber nunca en el sexteto negro La Boca un violinista a esta altura del partido. Pero el sexteto, o sea, tiene que seguimos con esta pica porque quiero aclarar que faltó Cucuza como invitado de que cantó Maradoneando ahí de lo del nombre del disco, pues por ahí es información vieja. Bien, bárbaro. Vamos, estuvimos hablando de música. Entonces, ahora vamos a proceder a escucharla. ¿Qué les gustaría presentar a la audiencia? Mientras ellos se ponen de acuerdo, yo voy a indicar las vías de comunicación. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes al Quinteto Negro de La Boca, o también vía Facebook a Fractura Expuesta Radio Tango, o vía mail a fracturaexpuesta@madres.org. ¿Escuchamos Desencuentro? Efectivamente. Desencuentro. El tema de Callejeros, si uno agarra el disco de Callejeros. Ahora lo explicamos. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale no más. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupín trampeó Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor como el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la moral y en la honradez, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupo intrampeo que sos, no te tejes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. De Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, Desencuentro, que, aclaro, antes de irnos a la tanda, lo de Callejeros que habíamos dicho al principio, era porque en el último disco, en el disco inmediatamente posterior a lo de Cromañón, cuando incluyeron Desencuentro, la gráfica hubo un error tremendo y pusieron que era de ellos, ¿no? El Desencuentro. Da para muchos chistes esos negros que no voy a hacer, pero... No, bueno, no los hagas. Entonces lo da. Porque si da, hacelo. No, pero no, ya no. Lo tiene la gente, ya se lo empieza a imaginar. Se guardan los chistes para otro momento, Pablo Bernabá. Cantaba Alejandro Guyot, que es el cuarto cantor del quinteto. Cuarto cantor, está bien, sí, digo sí. Bien. No, neto, sí, negro la boca. Uno de los cuatro. Cuarto es como no, si pues, no, claro, se te ha, un coro. Mirá cómo piensa este tipo. Ahora de los chistes negros y ahora piensa que le estoy sí. Diciendo cuarto cantor Alejandro Guyot. Alejandro Guyot, más conocido, no por el quinteto negro de la boca, y esto hay que decirlo, ¿no? No, o sea, 34 puñaladas. Decir. Claramente, 34 puñaladas. Si no, por supuesto, el cantor de 34 puñaladas que... De paso le tiro el chivo, este sábado iba a estar en el CAF. Claro, en el Club Atlético Fernández Fierro. Ahora bueno. Nos comimos la agenda, cuando volvemos tiramos un par de recomendaciones, vamos a la tanda y volvemos. Fractura Expuesta sigue. Fractura Expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. AM530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio, ¿no? Nunca falté un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado. Éramos más, no quiero pensar que esto todo viene por el matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son esas que... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así, la fecha con tu familia, con estas cosas. Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 17 grados 7 décimos, humedad 81%. Se inaugurará el Instituto Nacional del Cáncer. La presidenta Cristina Fernández anunciará mañana la puesta en marcha del organismo que tendrá la misión de centralizar la implementación de políticas destinadas a la prevención y control del cáncer en la Argentina. Realizará el anuncio acompañada por el ministro de Salud, Juan Mansur, durante un acto que se efectuará a las 11 en la sede de la Academia Nacional de Medicina. La inteligencia colombiana infiltró las embajadas de Cuba, Venezuela y Medio Oriente. Así lo admitió ante la justicia el ex jefe del grupo GONE del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, Germán Albeiro Ospina. Sostuvo que se realizaban vigilancias y seguimiento de las embajadas de estos países para espiar a senadores opositores como Piedad Córdoba y Gustavo Petro. El exfuncionario confesó ante la Fiscalía General de la Nación que el operativo se lleva desde el 2005, año en que se creó el grupo. Deportes. Las Leonas ganaron y llegaron a la final del Mundial 2010. Vencieron 2-1 a Alemania con un gol espectacular de Luciana Aymar y otro de Rosario Luchetti. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino definirá el Mundial de Rosario 2010 el sábado ante Holanda. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 7 décimos, humedad 81%, la presión 1012 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Madres de la Plaza en la televisión pública. Eve de Bonafini conduce desde hace casi 2 años este espacio, en el que la historia y el presente se enlazan para iluminar los aconteceres políticos de nuestra Latinoamérica. Siempre con la poesía del pañuelo blanco. Te esperamos los sábados a las 12:40 en la televisión pública. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. Si cumplís, conservás los puntos. Si cuando hablas de tango no sos autorreferencial, te quitamos el micrófono. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Nos acompañan Maximiliano Larrea y Pablo Bernaba, guitarrista y bandoneonista y compositor respectivamente del Quinteto Negro La Boca. Estamos escuchando parte del disco debut de esta agrupación musical que se llama Tango Contaminado. Mensajes que llegan al Facebook de Fractura Expuesta. Marina Baigorria: manden felicitaciones a los muchachos del Quinteto que compartimos fecha el 14 de agosto pasado y está muy bueno lo que hacen, nos mandan saludos. Marina Baigorria es la cantante de la Villuya. Saluda Marina, sí, estuvimos en la Milonga Radiográfica. Juan Manuel Vázquez acerca aquí una fecha de los viernes culturales en la asamblea de Plaza Dorrego. Estarán Rocío Pérez y Leandro Rouco, que hacen tango, y Plan B haciendo folclores este viernes 10 de septiembre. Hay también una muestra fotográfica. Esto es en Piedras y San Juan, Avenida San Juan, a las 20 horas. El cuarteto La Púa nos dice permiso, muchachos, y también manda su fecha en el Bauen, en el auditorio del Bauen. El cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez este viernes 10 de septiembre. La entrada 35 pesos. Giovanna Tango Oxidado. Giovanna desde Montevideo dice: pero qué buena la nueva manera de escucharlos. Acabo de llegar a casa, hago clic y entro por internet desde Montevideo. Nos está escuchando Giovanna, como siempre que puede, a través de la conexión por internet, la transmisión, el streaming. Este mundo moderno. Ella canta tangos también, para decirlo, es cantante de tango. La conozco y él, vamos a estar en Montevideo en el Festival de Tango. Organizado por Joven Tango del 14 al 17 de octubre. O sea, ahora. El festival, sí, exacto, sí, fuimos invitados a ese festival. Bueno, y hablando de fechas, tenemos aquí el cronograma de presentación de Tango Contaminado, el disco debut del Quinteto Negro La Boca. Esto arranca el 14 de septiembre en la Catedral de Almagro a las 11 de la noche, ahí en la Milonga La Catedral, en el barrio de Almagro, el 14 de septiembre. Y el 15, atención al 15 de septiembre, porque va a ser la presentación oficial del material en el Centro Cultural de la Cooperación a las 8:30 de la noche, en el ciclo Tango de Miércoles, en la sala Osvaldo Pugliese específicamente. Y ahí va a haber, ahí van a poder acceder por van a poder acceder al concierto y además se van a poder llevar el disco. Sí, una bicoca, 35 pesos. Bien, las dos cosas. Entrada, presentación del disco. Entrada, presentación. Y el material. Saludo, todo. Bien, entonces, atendí esto, después vamos a seguir porque la grilla es extensa. 14 de septiembre en la Catedral de Almagro, en la Milonga La Catedral del barrio de Almagro, y el 15 en el ciclo Tango de Miércoles del Centro Cultural de la Cooperación. Ahí van a realizar la presentación oficial de Tango Contaminado. ¿Dónde se puede conseguir el material? Vos acabas de nombrar el CCC una de las alternativas. Bueno, en el CCC, la disquería que tiene el CCC, uh-huh. Y en los locales de Sivas. Por ahora están en esos lugares. Después lo autogestionamos la repartición y la distribución en los lugares que tocamos. Uh-huh. Está muy, salió el miércoles, o sea, accedimos al CD recién, así que está fresquito. Pablo, vos estudiaste en Rosario música, ¿verdad? Porque sí. Sos de Rosario. Yo soy de Rosario, como Fito Páez, como el Che. ¿Cómo? Tantos amigos. ¿Por eso el peinado parecido al Che Guevara? No, el peinado es así, es un despeinado en realidad. Un peinado despeinado, sí. Bueno, ¿y te instalás en Buenos Aires por recomendación de Rodolfo Mederos? Yo fui alumno. Mi amigo Rodolfo, que después tuvimos algún encontronazo. Por unos salamines. Un encontronazo que tiene que ver con este ámbito, porque fue en un evento organizado por Madres. Bueno, pero pará, más allá del encontronazo, recomendación de Mederos, que te dice instalate en Buenos Aires. No, ¿cómo era? Bueno, ¿vos venías a estudiar con él? ¿Vos venías a estudiar yo con venía, él? Claro, yo viajaba de Rosario a estudiar a Buenos Aires. Con relativa frecuencia. Con relativa frecuencia. Yo empecé a estudiar con Domingo Federico, autor de temas como Percal, que bueno, está homenajeado en el disco, y bueno, Yuyo Verdi y tantos otros. Ese fue mi primer maestro de bandoneón. Después empecé con Rodolfo, viajando. ¿Y el encontronazo? No, el encontronazo deja. Si dejamos, está todo bien. No, es largo, sería largo y no sería justo hacerlo. Está todo. Digamos, me parece que Medero tiene una postura un tanto infantil en algunas cosas, porque él deja en su momento la orquesta de Pugliese, en la cual él mismo ha expresado que no le interesaba, para ir, entre otras cosas, por ejemplo, a cantar con Piero, y a tocar junto claro. a Piero, entre otras cosas que hizo, digamos. Algunas cosas me parece interesante, pero después vuelve y vuelve queriendo copar la parada, diciendo yo fui músico de Pugliese, bueno, un tercer bandoneón, digamos, que no... Y vuelve con esa chapa a decir, yo soy el tango. Y eso me parece... y además en un desestimando a las otras producciones, que podrán ser mejores o peores que la de él, pero bueno, son válidas. Uh-huh. Pablo, te saco del tema Mederos y volvemos al Quinteto Negro La Boca. Es un quinteto cuyo ámbito... digamos, esencial de toque es la milonga. ¿Está pensado para que suene en la milonga el Quinteto Negro La Boca? Tiene, en realidad es un formato que lo planteamos abierto, o sea, en distintos sentidos. De hecho, la presentación del disco no es una milonga. No. Digamos, la idea es, como yo te decía, en parte es que pueda ingresar en el ámbito de las milongas, lo cual... no es sencillo. No es sencillo porque requiere de conocer bien el manejo. No es sencillo, además, hablar con la gente de muchas milongas, y nosotros tenemos la suerte de ingresar a todos esos ámbitos. A mí me parece que el baile es una pata fundamental del tango que no hay que desestimar, y en ese sentido venimos trabajando. También, como te decía, esto es un punto de partida de un montón de cosas, de cuentas pendientes, que tiene que ver con arriesgar algunas más en cuanto a composiciones propias, a material de letra, que están, o sea, no están en camino. De hecho, estamos con un tema nuevo con letra, prefacio de Martín Otaño, de Sanata Bar, uno de las cabezas de Sanata. Con Osvaldo Bayer estamos haciendo una milonga homenaje a Severino y Giovanni con letra de Osvaldo, al cual, bueno, le mando un gran saludo. Si está escuchando, está presentando un hoy corto en el Gumón. Sí, hoy se estrenaba la película, sí, sí. En gratis, hoy creo que estaba el estreno. Y con Guyot hay un par de proyectos también, letra y música. Es decir, hay un montón de cosas que quedan en el tintero por desarrollar, pero es... milonga, de hecho, el concierto del CCC va a ser un concierto, y bueno, ustedes conocen la sala Pugliese. Sí, sí, no se permite bailar, no hay espacio para eso. No, se lo fusila el que quiere bailar directamente en el centro de la cooperación. Sí, Maxi. Te había escuchado, el otro día me hizo un comentario alguien del público que estuvo bueno con respecto a eso que preguntabas vos, y nos dijo, me dijo que le gustaba el quinteto porque... Era un grupo que bailable, que además uno se podía sentar a escuchar. Uh-huh. Y nada, me parece que eso... Esa es la buena. Vendrían a cumplir casi las dos patas de el baile, sí, y sí, la gran carpa, yo siempre lo digo. O sea, esa eterna discusión entre digamos, yo creo que, los músicos, sea, que hacen músicas para escuchar, y los músicos que hacen música para bailar. Lo pregunto porque también hay muchas orquestas que en el último tiempo y siempre han, sí, claro, que han tomado un camino directamente y se han puesto en su planificación diaria el hecho de, bueno, nosotros somos una orquesta o una agrupación que nos interesa el ámbito de la milonga y hacer música para bailar. La Orquesta Misteriosa de Buenos Aires, por ejemplo. No, pero nosotros, a ver, nosotros en el ámbito... No, está bien, quedó claro, ustedes no intentan restringirlo nosotros, a ese espacio. De hecho, también queremos, tenemos músicos que manejan muy bien el ámbito de folclore, por ejemplo, como Maxi o Patricia, son alumnos de Falú, o de Rubén Lobo, de gente muy metida en el folclore. De hecho, en el disco hay una cachacarera. Ajá. Y tenemos un chamamé que no entró en el disco. O sea, también indagar, o sea, tratar de descubrir muchos aspectos. Pero a mí lo que me parece, no, con respecto a lo del baile, no es que nos interesa solamente la cuestión, no, nos interesa que sea una música para escuchar y que a su vez pueda tener una cuestión bailable. Claro. De todas maneras, nosotros, mira, yo te digo, ante el único lugar. Perdón, también, y además vos haces catarsis con el proyecto LCB, ahí. Además, música para catarsis escuchar, con el proyecto. Música para escuchar, LCB, ahí tenés el proyecto LCB. Que es tan contemporáneo el LCB, proyecto LCB. Pero también con LCB pasó algo. En el festival. En el festival, que fue una pareja se puso a bailar cuando estábamos tocando, el primer festival de tango independiente. Y después esa pareja fue al CCC, una bailarina, no sé de qué nivel, que le interesaba hacer algunas coreografía, o sea, y tampoco, ¿viste? Tampoco las cosas son tan de un lado o tan de otro, me parece que siempre se mezcla. En nuestro caso no es solamente la cuestión bailable, es una cuestión estético-política vinculada a muchas cosas, a la cuestión social del barrio, y bueno, las temáticas como te decía, el valle también van para un lado, no es solamente bailar, digamos. Claro. Parece que bailar y pensar. El hecho de que bailen no implica que no puedan pasar otras cosas. Que a veces parece que fuera así. Pablo Bernaba, Maximiliano Javier Larrea. Maximiliano Javier. Larrea. Sí. ¿Te lo bancás el Javier? No, la verdad que no. No te lo bancás. Pero en el disco ponen los segundos nombres. Claro. Sí, Pablo no banco, Nicolás Bernaba. No me lo banco al Nicolás. Maximiliano, no sé, Jorge Senyu, Germán Alfredo Marcos. El negro está bien. Las presentaciones del Quinteto Negro La Boca, decíamos el 14 de septiembre en la Catedral, Sarmiento 4006, en el Centro Cultural de la Cooperación, el próximo miércoles a las 8:30 de la noche, Avenida Corrientes 1543, 35 pesos la entrada con disco incluido. Y el resto, bueno, La Viruta, Glorias Argentinas y La Milonga, La Garufa, todo eso lo pueden chequear en Fractura Expuesta. Algo, si hay tiempo. Y en el medio está Montevideo. No, eso es en octubre. Después, en octubre. Después tenemos la... Estamos a estar en la Milonga Queer. Ah. El 5, antes estamos en Independencia, no sé cómo venimos. Bueno, tienen... Sí. Pero sí, recordad que tenemos página web www.quintetonegrolaboca.com.ar, donde están las fechas. Una cosita que me parece jugosa que se dio... Por ejemplo, que es muy loco, o sea, tanto en LSB como o como tocando inclusive Tango para Guevara, me acuerdo en una gira en Nueva York, por ejemplo, en el Festival de Montreal, inclusive con el recitado previo de Cortázar, el homenaje, o sea, nunca había recibido una cuestión de cierta censura. Me sorprendió, fue a Gloria de Argentina... Y vamos a tocar La Milonga en negro, que es un tema de Rivero. Uh-huh. Letra. Y no, cuando dije no, ese tema no. ¿La Milonga en negro? Milonga en negro. Que de paso, parte de ese tema también tiene que ver bastante con el nombre del grupo. Y bueno, dijeron que no porque le parecía, pero amablemente, todo en. Charlémoslo. No, en buen sentido. Y a mí me pareció, si bien. Me sorprendió y me pareció choto. Me pareció interesante que en ese lugar que era tan conservado se cuestione lo que se iba a pasar. O sea, no daba lo mismo, no toda lo mismo. Claro. Y eso, aun si uno lo ve en un lugar más conservador, tradicional, y eso es interesante. Uh-huh. Es interesante. ¿Y no lo tocaron? No lo tocamos. ¿Y vuelven a tocar ahora a fin y de volvemos mes? A tocar a fin de mes. Pero, reitero, no lo digo como algo crítico, es más, lo digo como algo que me parece positivo. ¿Y qué argumentaron? Que se cuestione algo. ¿Y cuál era el argumento? Que era una letra, que es, en todo caso, una letra racista. Yo no lo veo así, de hecho, si lo hubiera así, no lo hubiera elegido. Pero bueno, y que en la historia, tiene una historia dentro del tango, bueno, que a Troilo y a Rivero lo han sacado a trompada alguna vez de Atlanta... una banda de negros, literalmente por ese tema. Eso ya, no sé, habría que chequearlo. Uh-huh. Bueno, le invito a escuchar la letra de Milonga en negro, en todo caso queda para la gente para que opine. Bueno, mientras escuchamos Tango para Guevara, y con esto nos despedimos de los muchachos, muchas gracias por haber venido al estreno mundial aquí en Fractura Expuesta, muchachos. No, gracias. O sea, no sé si entendieron que es más gracias. Importante Fractura Expuesta que el estreno mundial. Exclusivo. El asado, a ver si van el asado el sábado la gente de Fractura Expuesta. Si mete presión al aire. Si vamos, nos comemos todo. Lo único que quiero decir. Maximiliano Larrea, guitarrista, Pablo Bernaba. Javier Larrea y Pablo Nicolás Bernaba. Con los segundos nombres. Maximiliano Larrea, guitarrista, Pablo Bernaba. Bandoneonista y compositor, Quinteto Negro La Boca, los despedimos escuchando Tango para Guevara, una composición de Pablo Bernaba. Escuchamos Tango para Guevara de Pablo Bernaba, interpretado por el Quinteto Negro La Boca, de su disco Tango Contaminado. Fractura Expuesta, Radio Tango. A maracadas breves tenemos en Fractura Expuesta hasta que nos vayamos. Maximiliano Jorge Senkiu con la primera, ya. Bueno, el sábado, este sábado a las 8 de la noche en el Espacio Cultural Nuestros Hijos se va a presentar un espectáculo musical que tiene como protagonistas a las cantantes Gabriela Elena y Lucrecia Merico. Ellas llevan adelante Tangos del Bicentenario, del Prostíbulo al Diván. Como les decía, un espectáculo musical que recorre composiciones desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. Estas dos cantantes lo harán en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, que queda en Avenida del Libertador 8465. Este sábado a las 8 de la noche pueden disfrutar de Tangos del Bicentenario, del Prostíbulo al Diván, con Gabriela Elena y Lucrecia Merico. Se conocieron los ternados de los premios Grammy Latinos, que se entregarán el 11 de noviembre. En el mejor álbum tango están Pablo Aslan con Tango Grill, De Corazón a Corazón, Mariachi Tango, de Aida Cuevas, Puñaladas en el Alma, de Diango, Sentido Único, de Leopoldo Federico y Hugo Rivas, Lima Nueva, de Narcotango, y Tango Universal, de Bayo, que no tenemos el gusto. Sí, no es la computadora. Y en la en mejor álbum de música clásica, ¿Qué tenemos? Fernando Otero, el pianista argentino radicado en Nueva York, que estuvo aquí en Fractura Expuesta hace cerca de un mes. Fernandito. Estará con su disco Vital. Bueno, no vamos a leer los otros porque no, o sea, nos interesa Fernando Otero, que es el que va a ganar porque hay una Fractura Expuesta. Bueno, y hay presentación de un nuevo material, un nuevo disco. Hablamos de Hanna Purita y Fierro Chifle, que presentan Puerta Abierta, este material conjunto entre la cantante y el trío de guitarras. Lo van a estar dando a conocer el viernes 10, 17 y 24, o sea, los tres viernes de septiembre en No Avestruz, que queda en Humboldt 1857. Además de Hanna Purita, la cantante que estamos escuchando, Fierro Chifle son Juan Manuel Sánchez, Pablo Bernieri y Gabriel Santamaría, estos tres guitarristas que, junto a músicos invitados, durante los tres viernes de septiembre, viernes 10, 17 y 24, a las 9 de la noche, en No Avestruz, ahí en Palermo, van a dar a conocer Hanna Purita, Fierro Chifle, Puerta Abierta. Bueno, estábamos escuchando a Hanna Purita, pero nunca la escuché bien, así que no sabía si había que dejarla escuchar o no. Pero bueno, no importa, vayan a verla y se terminó. En el Facebook de Fractura Expuesta se dio una situación que quería compartir con ustedes y ya con esto cerramos el programa. Nosotros posteamos el otro día Los Asesinos Seriales del Tango. Fractura Expuesta, Los Asesinos Seriales del Tango. Fue en realidad por un incidente donde nos llamaban asesinos a nosotros, o sea, éramos los matadores del tango. Es decir, a raíz de un incidente que no viene al caso contar en este momento, en otra emisora donde porque también el tango participamos. Está muerto, según decía. No, porque el tango debería ser lo que hoy no es, y lo que hoy existe en el tango asesina a ese mismo a ese tango que existió en otra época. Somos los asesinos del tango. Quienes hacemos tango hoy, matamos al tango porque no hacemos tango. O lo que vos hacés, Pablo Bernaba, no es tango. Entonces, Es contaminado. Como lo publicamos, se dio una especie de cadáver exquisito donde participaron Ariel Prat, sin saber, por supuesto, esto que estoy contando. O sea, yo puse Los Asesinos Seriales del Tango y se mandaron a escribir una letra de tango. O sea, o una letra con varias cuartetas. Se dio esa situación. Ariel Prat, Giovanna, Cucuza Castielo, Marcela Vega, Marcelo La Vergata, y comentaron, por supuesto, iban certificando Laura Cherkov, Martín Prestini y Gastón de María. Quería comentarlo porque decía algo así como, por ejemplo, unos huelen a formol y otros llevan pelo largo, nunca bancan a D'Arienzo, los asesinos del tango. Allá cuando tenían 20, la vida se les plantó afuera a todo el mundo, el tango es como soy yo. El tango es mío, solo mío, lo tuyo no sé qué será. El tango es el que se baila y hay que aprender a tocar. Unos huelen a formol y otros llevan pelo largo. Alorza es un fijador, los asesinos del tango. Piden fuego en una esquina y hasta toman mate amargo. Sacan fotos como un rati, los asesinos del tango. Solo escuchan a Rovira, solo escuchan a Don Carlos. La defensa bien cerrada cual equipo italiano. En fin, Sigue pues porque bueno, hay que ponerle música, pero fue una participación. Hay que asesinarlo. Así que algún músico le quiera poner la melodía y con eso hacemos una obra conceptual muy buena. Colectiva, además. Colectiva. Una obra colectiva, claro. Y bueno, cobraremos las regalías por la autoría, por supuesto. Claro. Bueno, nos vemos el próximo jueves aquí, como siempre, en la 530, La Voz de las Madres. Se quedan con toda la programación. Chau. A ver la función en un cine de Maipú y La Prida. Quédate en AM 530. Ya viene Pedacito de Cielo.